A pesar de que no hizo todavía la guiñada, ya no cabe ni una sola persona más en la plaza. Un negro medio dormido en una petiza manca lleva a la grupa un peludo de aquellos que no se empardan. El conde de Romanones abunda en malas palabras porque le viene gritando un gurí viejo la parra. La rubia María Cachorro dándole a la colorada se vino del cerro al centro seguida de su perrada. Y María tres suspiros disfrazada de gitana llevando un galán del brazo va con rumbo a la bailanta. Tolentino se hizo el vivo con una mujer casada, pero el marido le puso el pajilla de corbata. Al pardo Macaco Bayo por pegar un taco a un máscara lo llevó la policía en un loco jaya jaya. Cantando cruza la línea o despuntar de alborada un cordao carnavalesco de morenos de Santana. Cada vez que se le ocurre soplar el viento en la plaza, el ambiente se satura de intenso olor a quitandas. El guardia civil Procopio se emborrachó en la parada y le dice desaforos a toda negra que pasa. Pispireta y coquetona, la sirvientita de casa, estrena un vestido nuevo de muselina estampada. Y a medida que transcurre el tiempo el corso se agranda porque a pesar de la crisis para fiesta siempre hay plata. Pero a la noche traidora contraviniendo ordenanzas policiales se le ocurre jugar carnaval con agua. Y adiós corso y mascaritas, quitanderas y comparsas y adiós vestidito nuevo de la sirvienta de casa. Son las 11 y ya no queda en la calle solo un alma, pero no obstante la noche sigue jugando con agua. Son las 11 y ya no queda en la calle solo un alma, pero no obstante la noche sigue jugando con agua. Son las 11 y ya no queda en la calle solo un alma, pero no obstante la noche sigue jugando con agua. Son las 11 y ya no queda en la calle solo un alma, pero no obstante la noche sigue jugando con agua. Son las 11 y ya no queda en la calle solo un alma, pero no obstante la noche sigue jugando con agua.